Sección 23 de Peñas Arriba, de José María de Pereda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 22. El relato que hizo Neluco al amor de la lumbre y vestido ya con ropas mías fue lacónico, expresivo y pintoresco en sumo grado. Y bien puede asegurarse que ni aun sin estas excepcionales condiciones no le hubiera faltado la hondísima atención con que le oímos mi tío, sus dos criadas y yo. Según el médico, la quedada de pepazos en el monte había corrido por el lugar hacia las 10 de la noche con la rapidez de un reguero de pólvora inflamada y con la misma brevedad se examinó el suceso. Fue estimada su importancia y se acordó y dispuso el único socorro que podía prestársele y se le prestaría tan pronto como Dios mandara a la tierra una chispa de luz con que guiarse para emprender el camino un poco menos que a tientas. Así se hizo al alborear el nuevo día. Los nombres de los expedicionarios eran los mismos que me había dado Facia pocas horas después de haber salido de Tablanca la expedición. A Chisco, que no estuvo presente en las juntas, se le dio por conforme y se le avisó con las debidas precauciones para no alarmar a su amo. Se conocía el punto de partida de Pepazos, detrás de sus yeguas, y cierta querencia que estas y otras del lugar tenían a determinados sitios de los altos. Y una vez colocados los exploradores sobre aquel terreno, ni siquiera pusieron en duda la dirección que habían tomado las unas huyendo y el otro persiguiéndolas para atajarlas. Por un palmo de nieve más o menos, no dejaba Pepazos de volver a su casa, por alejado que estuviese de ella y por muy negra que fuera la noche. Y el no haber vuelto era señal de que cuando cayó en la cuenta de que estaba nevando de firme y pensó en volverse, el espesor de la nieve no bajaba ya de media vara, lo cual no podía haber ocurrido, según dictamen de los que habían visto el aire de nevar aquella noche, antes de las 8:30 o las 9. Sumando las horas transcurridas desde el comienzo de la empresa de Pepazos hasta entonces, midiendo el andar que llevaría monte arriba y deduciendo de ello los zizás que haría, probablemente en sus varias intentonas de ataje por las laderas, salía la cuenta justa. Si Pepazos no estaba en el invernal de Peñarroja, estaba en la Cuevona del Pedregalón de Escajeras. O se le había zampado el lobo, lo cual no era verosímil, habiendo cerca del mozallón bestias de tan sabrosa carne como las que él iba persiguiendo. Ni el hambre ni el frío eran capaces de acabar en una sola noche con una vida tan dura de roer como la de Pepazos. Nadie lo dudó. Y la caravana emprendió la subida de los montes sin atender otra cosa que a pisar en firme y ganar tiempo. Por misericordia de Dios, el día, aunque pardo, se presentaba relativamente sereno y apenas chispeaba la nieve por entonces. 3 horas duró la subida más agria y otra el paso de la primera loma a lo largo de ella. De estas 4 horas, la segunda y la tercera fueron de prueba, porque hubo en ellas de todo lo malo que abunda en el monte durante las nevadas del calibre de aquella. Aires que entumecen, torbellinos que ahogan, nieblas que desorientan y extravían, sendas borradas, suelos traidores, caminos franqueados con las palas o adivinados por los más expertos, caídas inesperadas, cómicas muchas y de riesgos mortales algunas de ellas, sustos frecuentes y fatigas incesantes. La hora que duró el paso de la hollada entre la primera y la segunda loma fue más llevadera. Al fin de esta hollada, es decir, a los comienzos de la loma segunda, está el Pedregalón, con la boca abierta a muy poca altura del suelo y encarada a la ruta que llevaban los expedicionarios. Se columbró muy pronto la mancha gris del Pedregal sobre el fondo blanquísimo y esponjado de la nieve. 10 minutos después, se dibujó perfectamente la boca de la cueva, y desde un poco más adelante, algo que no estaba enteramente quieto dentro de sus mandíbulas abiertas y desencajadas. 50 pasos más y hasta los menos sutiles de vista conocieron en lo que parecía mendrugo de aquel gaznate descomunal y olfateaban ya los perros de la caravana, a Pepazos en cuerpo y alma. Allí estaba el pedazo de bruto, lo mismo que un ídolo japonés acurrucado en su hornacina, con los brazos en jarras, los mofletes muy colorados, la boca de oreja a oreja y los ojos muy risueños, viendo llegar a sus convecinos, tan tranquilo y descuidado como si los hubiera citado él para que acudieran a aquel sitio y a la hora en que llegaban. Correspondiente a esta actitud irracional fue el saludo que le dirigieron los recién llegados, que no podían ya con los barajones ni con los propios cuerpos. Una tempestad de injurias y de motes, y hasta de ladridos de los perros. —¿Por qué no te volviste a tiempo, animal, más que animal? —preguntóle uno, a lo que respondió Pepazos al instante. —Porque me había empeñado en atajar las yeguas, y como la nieve me servía para columbrarlas bien después que cerró la noche, jala, jala, jala para arriba detrás de ellas, torna aquí y atajá acullá. —¿Y dónde están estas bestias a la presente? —le preguntó el cura. —¡Sábelo Dios! —contestó Pepazos entristecido con la pregunta. —Al llegar yo a esa joya, tresponieron ellas la otra cumbre como si las llevaran los de Montris, y échilas un galgo. Apretaba la ventisca, espesaba la nieve. Había mucho que andar hasta Tablanca. Tenía cerca esta cuevona y aquí me acaldé tan guapamente. —¿Y habrás sido capaz de dormir? —le interpeló el médico. —Como que no tenía otra cosa que hacer —respondió el mozallón admirado de la pregunta. —Sin acordarte, maldita la cosa —insistió Neluco—, del susto que dabas a tu familia y a todo el pueblo. Se encogió de hombros el interpelado, como si entonces cayera en ello por primera vez. Al notarlo, dijo don Sabas, descomponiéndose un poco. —Y si todos hubiésemos sido tan cernícalos como tú, ¿qué hubiera sido de ti? Si no hoy, mañana, cuando el hambre y el frío te acometieran. Otro encogimiento de hombros por respuesta, como si tampoco hubiera cruzado señal de semejante idea por el meollo de Pepazos. En fin, que no había atadero en aquel hombre, ni mucho tiempo que perder. Por lo que se metieron los de afuera en la cuevona, obra bien fácil, porque le llegaba ya la nieve a media vara de la boca. Descansaron y comieron todos, poniendo a raya la voracidad de Pepazos, sin lo cual no hubieran alcanzado las provisiones para él solo. Y como el cielo iba ennegreciéndose por mala parte, después de un ligero reposo, salieron todos de la cueva apercibidos para la marcha y la emprendieron a buen andar montada abajo. Al principio todo fue bien, y hasta abundaron las zumbas, las indirectas y las ironías enderezadas a Pepazos, que no se enteraba de la mayor parte de ellas por natural torpeza de su magín. Pitosalces se desató en barbaridades contra él, y sobre todo contra el topero, que le abría la puerta mientras se la cerraba un hombre tan avispado como uno que él, Chorcos, conocía, igual que a sí mismo, y que, aunque otra cosa se dijera por ciertas lenguas, era el que plantaba el jito en el corazón de Tanasia. Esto, dicho entre cabriolas, manoteos y risotadas, delante de toda aquella gente y sin respeto alguno a la autoridad del señor cura, dejó desconcertado y mohino a Pepazos, y a Chisco del color de la nieve, y no de frío, sino de santa indignación que puso a Chorcos en grave riesgo de bajar rodando la ladera pendía que asomaba a 10 varas de ellos. Pero pasó la gresca, como pasaban a cada instante ciertas rachas de cierzo que flagelaban las caras con manojos, tales parecían, de la nieve seca que llevaba consigo. Lo que no pasaba era aquella negrura que se veía sobre el horizonte frontero. Lejos de pasar, iba avanzando y extendiéndose en todas direcciones. Y cuanto más avanzaba y se extendía, más de ella quedaba a la otra parte. Vamos, como la jumera de un calero muy grande que acabara de encenderse detrás de los montes lejanos. Y esto era lo que no perdían de vista don Sabas y los que, aunque no tanto como él, eran muy entendidos en aquella casta de nublados. Y por eso husmeaba el cura el paisaje con avidez y cortaba las apuntadas conversaciones con mandatos secos de avivar la marcha. Hasta los perros encogían el rabo y se ponían a la vera y al andar de la gente, sobre todo cuando se oyó bramar el cierzo entre los pelados robledales y en las gargantas de la cordillera. Y se enturbió de repente la luz como si fuera a anochecer enseguida. Y se vio desprenderse de lo más negro y más lejano de las nubes aquel pingajo siniestro que había visto yo desde mi casa, y unirse luego con el otro pingajo que ascendía de la tierra. Y comenzar, fundidos ya en una pieza los dos, a dar vueltas como un huso entre los dedos de la agiladora. Y andar, andar, andar hacia ellos, los peregrinos del monte, como si lo empujara el bramar que se oía detrás de ellos, si no era ello mismo lo que bramaba, repleto de iras y de ansias, de exterminio, muertes y desolaciones. Don Sabas miró entonces a Neluco con ojos de alarma. Neluco al cura, Chisco y Pitosalces a los dos. Y todos se miraron unos a otros, y todos se detuvieron de repente como si obedecieran al impulso de un mismo resorte. Canelo y sus congéneres se detuvieron también y se arrimaron al grupo, mirando a todas las caras y exhalando entrecortados aullidos quejumbrosos. —¿Aquello? —dijo don Sabas apuntando a la tromba—. Ha de pasar por aquí sin tardar mucho. —¿Y en qué sitio nos coge? Estaban a la sazón en el centro de una altura, casi una meseta, desamparada por todas partes y dominada hacia la izquierda por un picacho, entre el cual y la sierra se abría la boca de una barranca profundísima. Cerca de la barranca y en el lado de la sierra había un robledal bastante espeso y de recios troncos. Escaso refugio era aquel y peligroso en sumo grado para defenderse de un enemigo tan formidable como el que se les iba encima a paso de gigante. Pero como no tenían otro mejor a sus alcances, a él acudieron sin tardanza. Eligió cada cual su tronco, en la seguridad de que lo mismo podía servirle de amparo que de verdugo. Y allí se estuvieron, encomendándose a Dios y respondiendo a las preces que en voz resonante le dirigía don Sabas, pidiéndole por la vida de todos, aunque fuera al precio de la suya propia. Lo tan temido y esperado no tardó en llegar. Negro, espeso, rugiente, furibundo, como si toda la mar con sus olas embravecidas y sus huracanes y sus bramidos y su empuje irresistible hubiera salido de su álbelo inconmensurable para pasar por allí. Temblaron hasta los más valientes, y lo eran mucho todos los de aquella denodada legión, y ninguno de ellos supo darse cuenta cabal del principio ni del fin del paso de aquel tan rápido como espantoso huracán, y que solamente les había alcanzado uno de los jirones de la tromba, desgarrada en su primer choque contra las moles de la cordillera. Hubo en el robledal ramas desgajadas y troncos removidos, y apareció desfigurado el suelo, barrido de nieve, donde antes hubo mucha, y enormes cúmulos de ella donde había escaseado más. Esto fue lo primero que se metió por los ojos de los infelices, tan pronto como los abrieron para buscarse con la vista unos a otros. Nadie estaba en el sitio que había ocupado antes de la tormenta, y Pepazos yacía sepultado de medio abajo en una pila de nieve, fuera del robledal y a muy pocos pasos de la barranca. Pero faltaba uno, faltaba Chisco, y no respondía a las voces con que se le llamaba ni se le veía por ninguna parte. ¿Dónde buscarle? ¿Qué sitio había ocupado en el robledal? ¿Quién estuvo cerca de él? ¿Quién le había visto al reventar la cellerisca negra? En aquel mismo instante sacó Pepazos sus zancas de la nieve y rompió a hablar. Él se había salido del robledal por creerse más seguro afuera al sentir en la cara los primeros latigazos de la nube. Observó lo Chisco que estaba a su lado y le llamó para que se volviera al robledal antes con antes, si no quería salir volando por encima de la barranca o caer en ella sepultado, que tanto daba. Pepazos que no, y Chisco que sí. Échase sobre el otro para meterle adentro por buenas o por malas. Revienta en esto la cellerisca, y no volvió Pepazos a oír ni a ver ni a sentir cosa alguna de este mundo hasta lo que estaba viendo y oyendo a la presente. Pitosalces, que no quitaba ojo a Pepazos ni perdía una sola palabra de las que iba diciendo el mozallón, en cuanto éste cesó de hablar, se plantó de un salto en la orilla de la barranca y allí se puso a husmear, con la avidez de un perro de buena nariz, en todas direcciones, y hasta en las negras profundidades del abismo. El dolor, la consternación de aquellas generosas y honradas gentes no son nada pintados. Se corría de acá para allá, olfateaba desesperadamente Canelo, a los otros dos canes los había barrido el huracán. Se llamaba a Chisco en todos los imaginables tonos de la angustia humana, y se removían los montones de nieve con la pala, con la azada, con los pies, con las uñas, y nada. En esto se oye un grito de Pitosalces, y estas palabras que volvieron la vida a todos. —¡Aquí está, puches! ¡O yo no tengo José en la cara! Hallábase el bueno de Pito esparrancado en el borde mismo de la quebrada y mirando ansiosamente hacia abajo. Allí, en el estrecho lomo de la única peña que avanzaba sobre el abismo y se arraigaba en la orilla, a cosa de 30 pies más abajo de donde afirmaban los suyos para mirar Pito y los que habían acudido a su llamada, se veía un cuerpo humano medio cubierto por la nieve. Indudablemente era el de Chisco por las señales de su vestido y de su tamaño, pero ¿quedaría algo de vida en aquel ser que parecía inanimado? Pito sostenía que sí, porque se atrevía a jurar que había pescado cierta movición de brazo en él. De todas maneras, había que sacarle de allí. ¿Cómo? ¿Por dónde? y aquí las ansias y la desesperación, porque el socorro era dificultoso y el tiempo apremiaba inexorable. El corte de la montaña por aquel lado era casi vertical, a pico sobre el barranco, y solo había un ligero tramo de talud muy enlomado, precisamente a plomo de la peña con la cual se unía por su base. Entre la peña y la base del talud había un espacio de algunas varas. En aquel espacio, muy arrimado a la peña y con bien marcada inclinación hacia el abismo, estaba lo que se parecía a Chisco, boca abajo e inmóvil. Parecer que confirmaba Canelo desde arriba latiendo desaforadamente y buscando una senda por donde lanzarse en ayuda de su dueño. Por razones de suma prudencia, mandó Neluco que se sujetara al perro en el acto y se le tuvieran lejos del sitio en que se hallaban Don Sabas, Pito Salces y él, discurriendo sobre el problema de la bajada. Esta no era imposible, ni mucho menos, para aquellos arriesgados y duchos montañeses con los recursos auxiliares que tenían a su disposición. Pero en aquellos instantes ofrecía un peligro tremendo, no para el que bajara, sino para el que se hallaba abajo ya, indefenso e inerte. El talud estaba cubierto hasta la arista de arriba de una capa de nieve que no mediría menos de vara y media de espesor, y debía de medir mucho más, tal vez el doble, la que había en la explanada de abajo, en uno de cuyos lados yacía Chisco sin dar señales de vida, por más que siguiera jurando chorcos que sí las daba. Remover la nieve de arriba, siquiera fuese ligeramente, y de aquí la precaución de Neluco tomada con Canelo, equivalía a producir un corrimiento de ella que, ganando peso y velocidad de palmo en palmo, llegaría a la peña como un alud de bastante empuje para arrastrar al Chisco a los profundos de la barranca. Esto, que estaba en la mente de todos, era lo que los tenía febriles y consternados. Todos estaban dispuestos a bajar, pero a nadie le era permitido. Pito Salces, que no cabía dentro de sí mismo y andaba leguas por segundo en los tres palmos de suelo que ocupaban sus pies, de pronto se dio un puñetazo en la frente. ¡Puches! Ya tenía la idea. —¿Están las cuerdas listas? —preguntó. Respondiéronle que sí. —¿Alcanzará cada una de ellas allá abajo? Se le respondió que con sobras de otro tanto. Pidió luego una pala. Examinó la cuerda, midiéndola braza a braza. La dejó después enroscada en el suelo cerca del borde del barranco. Puso la pala sobre la rosca y volvió a asomarse al precipicio. Enseguida preguntó a los más cercanos de los que le miraban, a él silenciosos y llenos de curiosidad. —¿Habrá siquiera dos varas de nieve en la llanauca de allá abajo? —Y más que más —se le respondió. Quitóse los barajones en un periquete, los arrojó a un lado, enderezóse y dijo —Los rayos, puches, son pa' cuando truena, y las oraciones, señor don Sabas, pa' cuando se necesitan como ahora mismo. Besó la mano al cura, arrimóse otra vez a la orilla de la barranca. Dijo a los que le contemplaban atónitos, por ignorar los planes que le movían a hacer aquellas cosas tan raras, que tuvieran listas la pala y la cuerda para cuando las pidiera él. Miró un instante hacia abajo, santiguóse rápidamente, invocó a Jesús crucificado y allá va eso. Se lanzó al abismo entre el asombro y el espanto de todos. Hay que advertir que desde que se notó la falta de Chisco hasta aquella sublime barbaridad no pasaron 10 minutos. Tan deprisa se andaba, se discurría y se obraba allí. Los que vieron caer a Pito Salces, que fueron todos los que de la caravana quedaban arriba, Canelo inclusive, derecho, rígido como un huso y haciendo de los brazos alas y balancín para gobernarse los aires, no lograron averiguar cuál fue primero, si el hundirse en la nieve hasta la cruz de los calzones o el echar las dos manos sobre el cuerpo inmóvil de su amigo haciendo presa en él. Enseguida tiró del cuerpo con todas sus fuerzas. Logró arrastrarle a su terreno y le dejó sobre la nieve el lugar más seguro y boca arriba. Todos conocieron a Chisco en cuanto le vieron así. Pero, horror de los horrores, en el sitio en que había estado apoyada su cabeza quedaba un manchón de sangre que se distinguía perfectamente sobre la blancura deslumbradora de la nieve. Casi al mismo tiempo que se hacía este triste descubrimiento, gritaba Pito desde abajo, volviendo la mirada hacia los de arriba. ¡Ay, hombre, puches! ¡Y hasta con resuello correspondiente! ¡Arriba con él, sin tardanza! Gritó Neluco desde lo alto. ¡Hay que barrer primero el camino! Contestó Chorcos desde abajo. ¡Écheme una pala antes con antes, porque ya tengo la idea, puches! ¡Y vayan giciendo por arriba lo que me vean jacer por ahí acá abajo en cuanto yo avise! Cayó la pala enseguida, perfectamente a plomo y en el sitio mismo que Chorcos señalaba con la mano. Apoderóse de ella y comenzó a expalar nieve a diestro y siniestro, arrejándola por encima de los bordes de aquella aérea y minúscula península unida al continente de la montaña por un istmo que no tenía 3 varas de anchura. En 2 minutos quedó el istmo despejado y abierta una senda en el campizo que tapizaba por allí los raigones del peñasco, hasta el montón de nieve sobre el cual yacía Chisco. Enseguida se arrimó el intrépido muchacho a la base del talud, y allí, como si se hallara en el huerto de su casa, sin inquietarse lo más mínimo por la visión de los abismos horrendos que se abrían a 1/2 vara de cada uno de sus pies, púsose a expalar la nieve del talud a un lado y a otro, mandando al propio tiempo que se hicieran arriba lo mismo, en cuanto alcanzaran las palas. Sin base ya la nieve del talud y removida por lo tanto, empezó a escurrirse hacia el istmo, donde partía en 2 cascadas que desaparecían en el barranco. Despejado y limpio el talud en breves momentos y desembarazado, por consiguiente, de los peligros que se temían antes, echóse abajo la cuerda que pidió Chorcos. Ató como debía, y él sabía hacerlo, a su amigo por los sobacos, y tirando con tiento los de arriba y ayudando él con cariño desde abajo, quedó Chisco, que no podía hacer nada por sí, arrimado al talud. —¡Arriba ahora con él! —voceó Pito Salces. —¡Y a pulso! Porque si no lleva un brazo cascao, ha de faltar hipocu. Llegó Chisco felizmente a lo alto. Volvió a descender la cuerda. Atóse con ella Chorcos. Subiéronle, y sin detenerse nadie a ponderarle la hazaña, ni ocurrírsele a él que lo que acababa de hacer mereciera tal nombre, corrieron todos a rodear a Chisco, de quien ya se había apoderado el médico en el robledal, asistido de don Sabas principalmente. La herida de la cabeza resultó insignificante, y lo del brazo ni siquiera llegaba a dislocación del hombro. Lo peor era la sangre perdida que le debilitaba mucho, y lo que pudiera haber de conmoción cerebral, aunque era buen síntoma lo dócil que iba mostrándose todo el organismo a los remedios que Neluco le aplicaba. A los 3/4 de hora se sentaba el enfermo por su propio esfuerzo y por su libre voluntad. Otro 1/4 de hora después pedía minuciosas noticias de todo lo que le había pasado. A 1:30 comía con gran apetito y bebía cuanto le daban. Y sin cumplirse 2 horas, ensayaba sus bríos de caminante pataleando sobre la nieve y rogando al cura y a Neluco que se rompiera la marcha cuanto antes. Caminando ya, decía don Sabas al médico: —Y se dirá que ya no se hacen milagros. A ver en el paredón liso de la barranca una sola peña saliente. Ir a dar Chisco a esa peña arrastrado por la cellerisca. Tener la peña un colchón de 2 varas de nieve y envolverle a él la cellerisca en cobertores de 2 otro tanto para que la caída fuera blanda. ¿No son milagros estos? Y por último, ¿no es el mayor de todos la ocurrencia de Pito? Porque, ¿de qué hubieran servido los otros sin esa barbaridad? Como había que acomodarse al andar de Chisco, que no era su andar ordinario, la bajada a Tablanca duró bastante más de lo calculado a la salida de la cuevona del Pedregalón de Escajeras. Y como, así y todo, el mozón de Robacío no era de hierro, llegó a cansarse mucho y a no sentirse bien a medida que avanzaba la noche y el frío arreciaba. Hubo temores de que no pudiera llegar a Tablanca por sus pies, y se buscaron atajos para llegar cuanto antes. Cómo llegaron, al fin, Neluco y el enfermo, ya lo habíamos visto nosotros. Se calentó la cama de Chisco, se le despojó de sus ropas húmedas, se le dieron unas fricciones de aguardiente, y en la cama seguía reposando al referir Neluco en la cocina estos sucesos que más de una vez empañaron los ojos de Facia e hicieron estremecerse de pavor y de entusiasmo a su hija Tona, mientras a mi tío le temblaba la barbilla y le chispeaban los ojuelos clavados en los del narrador. En cuanto a mí, con admirar tanto como admiré la atrocidad heroica de Pito Salces y con sentir tan hondamente como sentí el percance tremendo del pobre Chisco, aún me resultaba poco todo ello en comparación del cuadro de horrores que yo había estado forjándome en la cabeza durante el día y una buena parte de la noche. Terminado el relato con minuciosos comentarios de los oyentes y reanimado ya Neluco con el calor de la lumbrona, dióse una vuelta por la alcoba de Chisco. Vio, y vimos todos, que dormía profundamente un sueño tranquilo y reparador sin señal de calentura. Diónos instrucciones para lo que pudiera acontecer hasta que volviera él a la mañana siguiente. Pidió el farol que ya le tenía Facia preparado. Despidióse y se fue a su casa, donde estaría su ama de gobierno llorando por él y hasta encomendándole a Dios. Expliqué yo luego a mi tío, con la razón de estos sucesos, mi conducta de todo el día. Pareció tranquilizarse con ello. Nos arrimamos poco después a la Perezosa. Cené yo con un apetito como no había sentido otro en mi vida, y una hora después nos retirábamos a dormir. ¡A dormir! Buenas andaban para ello las horas de aquel día y de aquella noche memorables. Habíame yo metido en la cama con la cabeza atiborrada de sucesos extraordinarios y el corazón henchido de impresiones. Veía la tempestad rugiendo entre las montañas, desgajando peñascos y desarraigando troncos seculares. Y a una docena de hombres, sencilla y naturalmente generosos, envuelto entre remolinos de nieve y de granizo, rodando por los suelos como la hojarasca muerta de los árboles. Veía a Chisco moribundo en el lomo de una roca, sobre el fondo negro de un abismo espantoso. Veía las ansias desesperadas de sus compañeros de fatigas, que no hallaban la manera de sacarle de ahí. Y veía, por último, al noblote Pito Salces volando por los aires y jugándose la vida en aquel arranque brutalmente sublime por el intento solo de salvarla de su amigo, que de seguro hubiera hecho una barbaridad idéntica por él. Consideraba yo todo lo que representaban y valían a la luz del buen sentido estas cosas, y la simple acometida de la excursión a la montaña en un día como aquel, por puro y santo espíritu de caridad, como el hecho más natural y sencillo, sin la menor protesta, sin la más leve duda y sin idea siquiera de la más remota esperanza de lucro ni de aplauso. Y sin poderlo remediar, me acordaba de lo que había leído y oído tantas veces en mi mundo, del clamoreo resonante que solía moverse en tertulias, casinos y papeles, y de los honores y cintajos que se pedían y se otorgaban para premiar una hazaña que no valía dos cominos en buena venta. Pensaba también en mi pobre tío, a quien las dudas primero y después el conocimiento de la realidad con todos sus pormenores habían afectado muy profundamente, y en que le había dejado yo a la puerta de su dormitorio mucho más abatido y macilento que de costumbre, más fatigoso y más perseguido por la tos. En fin, hasta pensé en lo que, en buena justicia, habrían ganado Chisco en la estimación de Tanasia, de quien no era digno un animalote como Pepazos, y Pito Salces en la de Tona, que no habría echado en saco roto las heroicas atrocidades del mozallón que tan de veras la quería. Hasta bien pasada la medianoche no empezaron los amagos del sueño a confundirme y amontonarme estos pensamientos y aquellas imágenes en la cabeza. Y entonces fue, precisamente, cuando oí unos golpes dados en el suelo del cuarto de mi tío. Solía él llamar así con un palo que le ponían arrimado a la cabecera de la cama. Pero en los golpes de aquella noche había algo que los distinguía de los golpes de otras veces, oídos por mí sin alarma. Podía ser esto verdad o producto de una alucinación mía. Pero yo, en la duda, me atuve a lo primero y me levanté de un salto. Encendí la bujía, me vestí en el aire y acudí a la llamada. Y resultó lo que yo me temía. Allí al pobre señor incorporado en la cama, de color delirio, con la mirada de angustia, la boca entreabierta, la respiración anhelosa y difícil, y un estertor en el pecho que parecía el de la muerte. Recitaba, sílaba a sílaba, salmos del Miserere. Y yo no supe qué hacer ni qué decirle en los primeros momentos. Me imponía aquel cuadro que nunca había visto, y sentía al mismo tiempo mucha compasión. Contando con ataques de aquella especie, había en casa varios medicamentos y nos había dado en el uco algunas instrucciones para combatir el apuro en los primeros instantes mientras se le avisaba a él, pero yo no acertaba a hacer ni a disponer cosa con cosa, tan aturdido me veía. Llegaron a esto las dos criadas, que también habían oído los golpes, y por ver a su amo desde la puerta, me dijo facia al oído, «¡Lo mismo que la otra vez!». Volvióse Tona volando hacia la cocina a cumplir un mandato de su madre, y se quedó esta conmigo en el cuarto del enfermo. Éter, manilubios, sinapismos, qué sé yo cuántos recursos se pusieron en juego allí. A todo se prestaba el angustiado señor, menos a que se avisara a Neluco ni a don Sabas, porque después de la brega que habían tenido desde el alba, necesitaban el descanso tanto como él. Y cuidado con que se enterara el pobre Chisco de lo que estaba pasando, porque era capaz de levantarse con riesgo de ponerse peor. Y Chisco, y el cura, y Neluco, y yo, y Facia, y todos, y cada uno de los que dormían o descansaban a aquellas horas o andaban sanos y buenos por la casa, hacían falta en el mundo. Todos menos él, que viéndose en aquel trance, se veía en lo suyo propio y en lo que era natural. Todo esto nos lo iba diciendo poco a poco, mientras clavaba en nosotros su vista cristalizada y anhelosa, y hundía sus manos cadavéricas en una palangana llena de agua muy caliente, aprovechando el alivio que iban produciéndole este y otros remedios heroicos que le aplicábamos sin cesar. «Además», nos dijo, «esto no es la muerte todavía. Lo conozco yo bien, y si creyera otra cosa, ya estaría que el cura por mi orden por la cuenta que me tiene. ¡Cascajo! Pero es otro aviso de ella. Vamos, el segundo toque. Al tercero, la misa. Y no miento, la misa de cuerpo presente. El cuerpo de tu tío Marcelo, de tu amo Facia, que ya está de sobra en esta casa y en el mundo. Bendita sea la voluntad de Dios por siempre y jamás. ¡Amén!» Después se puso a rezar por lo bajo, y a medida que se le calmaban las angustias, iba cerrando los ojos hasta que acabó por quedarse dormido. Y así, dormitando y despertando a cada instante, pasó mucho tiempo. Hacia la madrugada desapareció por completo el ataque, y durmió el enfermo tranquilamente y de un tirón cerca de 2 horas. Pero qué ganas había tenido yo durante la noche de avisar a Neluco, y qué ansiedad la mía porque amaneciera. Cuando amaneció, al fin, tiritaba yo de frío y de tristeza, sentado a la cabecera de la cama de mi tío, después de haber visto desde la solana de mi cuarto que no se presentaba el nuevo día más risueño que el anterior, y de enviar recado a Neluco para que anticipara la visita cuanto le fuera posible. Fin de la sección 23.